50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 13 de diciembre. Se renovó el acuerdo de precios de la canasta familiar en La Plata. El Mercado Central de La Plata anunció un nuevo acuerdo de precios que se extenderá hasta el viernes con una amplia lista de productos de consumo diario que incluyen alimentos frescos, bebidas e insumos de limpieza. Desde la comuna recordaron que los días miércoles, presentando el DNI y el recibo de haberes, los jubilados cuentan con un 10% de descuento en su compra. La CTA movilizará a Gobernación por el presupuesto 2022. Hoy realizaron una conferencia de prensa para anunciar las propuestas de cara a la movilización multisectorial de mañana hacia la legislatura bonaerense, partiendo a las 11 de la mañana desde Plaza Italia. Escuchamos a Oscar Di Sassi, secretario general de ATE, Provincia de Buenos Aires. Planteamos la necesidad de invertir más en áreas sociales, en salud, en educación, en niñez, en la obra pública, donde asumimos dos costados importantes. Uno, el planteo de que se declare la emergencia en la obra pública para meter todos los recursos que estén al alcance para potenciar los planes de vivienda tan necesarios, la necesidad de reparar escuelas, hospitales, construir nuevas escuelas y nuevos hospitales. No es que no se esté haciendo, sino que creemos que se debe profundizar ese camino iniciado por el gobernador Kicillof hace dos años atrás. Y para profundizarlo hay que invertir más recursos. Un servicio que informa más cerca. Abrió la inscripción a las carreras de formación docente y técnica. Hasta el 1 de marzo se encuentra abierta la inscripción a las carreras que brindan los institutos superiores y sedes de formación docente y técnica de todo el territorio bonaerense. Pueden cursar una de estas carreras todas aquellas personas que tengan el secundario completo o lo finalicen hasta el mes de agosto de 2022. Para cumplimentar el trámite deben presentar analítico, certificado de finalización de estudios o materias adeudadas y el DNI, entre otras documentación específica que será solicitada de acuerdo a cada carrera y establecimiento que lo dicte. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.